Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Hola, mis amigos. Iniciamos el programa número 217 de Desde el Sur, explorando el cosmos. El programa que semana tras semana y desde hace más de 5 años les informa sobre todo lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Argentina les habla Ricardo Sánchez. Y el universo, sin lugar a dudas, es un lugar en donde uno encuentra muchas sorpresas. Es un lugar en donde se ven extremos. Y de esos extremos es de los que quería hablarles hoy. ¿Extremos en qué sentido? Extremos físicos. Extremos como no podemos ver aquí en nuestro planeta. Por ejemplo, ¿saben cuál es el lugar más frío del universo? En realidad, el espacio en sí no es ni caliente ni frío. Al no haber materia, no hay vibraciones de las moléculas, así que hablar de una temperatura en el espacio no tiene mucho sentido. Pero sí, hay muchas cosas muy frías en el espacio. Por ejemplo, en el sistema solar. El punto más frío conocido, en realidad está bastante cerca, en el 2009... el orbitador de reconocimiento lunar, esa sonda LRO de la NASA que nos brinda imágenes tan espectaculares de nuestro satélite, encontró cráteres que se encuentran permanentemente en las sombras cerca del polo sur de la Luna, que estaban a 33 grados Kelvin, es decir, 240 grados bajo cero. Esto es más frío incluso que cualquier temperatura medida en el planeta más oscuro y lejano, explaneta en realidad, de nuestro sistema solar, Plutón. A medida que la exploración continúa y las mediciones mejoran, es probable que este récord pase a alguna luna o planeta enano mucho más lejos del Sol, tal vez con sus propios cráteres también en sombras y fríos. Seguramente, más allá del sistema solar, hay algunas rocas incluso más frías, y la más fría de todas esas vagabundas solitarias es probable que se encuentre dentro del vacío intergaláctico, calentada solo por el resplandor de las muy débiles microondas que restan del Big Bang y por la tenue luz estelar, que harían que su temperatura no sea de más de 3 grados Kelvin. Debido a que la radiación de fondo cósmico de microondas es de 2,7 grados Kelvin y baña todo el universo, uno se puede imaginar que nada puede ser más frío que esto, pero no es así. Se descubrió una nube de gas llamada nebulosa Boomerang, que se encuentra a 5.000 años luz de distancia y tiene una temperatura de solo un grado Kelvin. ¿Cómo es? más fría que el mismo universo? En realidad no es así. La nebulosa se está expandiendo muy rápido, y eso hace que su gas se enfríe continuamente, de la misma forma en que el gas que hace funcionar a un refrigerador se expande y se enfría mientras que el ambiente está a una temperatura mayor. Si la nebulosa Boomerang mantiene su categoría como el objeto natural más frío que conocemos, está por verse. Tal vez aparezca otro. Por ejemplo, en el 2003, una nube de átomos de sodio en un laboratorio del Instituto Tecnológico de Massachusetts se calentó a 0,45 nanokelvin, menos de la mitad de una mil millonésima de un grado sobre el cero absoluto, más frío que cualquier temperatura detectada en el universo. Pero claro, se hizo el laboratorio. De momento, la nebulosa Boomerang es el objeto natural más frío que la humanidad haya visto. Y también hay otros récords. Por ejemplo, ¿qué es lo más rápido? Sabemos que la velocidad es relativa, nos lo ha enseñado Albert Einstein. No hay un parámetro absoluto para decir que algo está estacionario en el universo. Tal vez lo más cercano como estacionario que tenemos es la mismísima radiación de fondo de microondas. Su desplazamiento, al medir el efecto Doppler que tiene a través del cielo, que es azul en una dirección, rojo en la otra, revela que nuestro sistema solar se mueve a una gran velocidad de 600 kilómetros por segundo. Pero nuestro sistema solar no es lo único que se mueve. Las galaxias distantes también se están moviendo a una velocidad alta. El espacio se está expandiendo por todas partes. Cuanto más lejos miramos en el espacio, más rápido vemos que se alejan de nosotros las galaxias, como ha medido Edwin Hubble. Si están lo suficientemente distantes, las galaxias se alejan más rápido que la velocidad de la luz, lo cual significaría que no podemos verlas debido a que su radiación nunca nos llegaría. Si bien estos extremos son inaccesibles, un tanto abstractos, la velocidad se hace mucho más interesante como concepto si se está moviendo rápido con relación a algunos objetos que tengamos cerca. Y eso se puede ver, por ejemplo, cuando algo pasa muy rápido frente a nuestros ojos. Dentro del sistema solar, por ejemplo, Mercurio es el planeta de movimiento más rápido, con una velocidad orbital de unos 48 kilómetros por segundo. La Tierra lo hace un poco más lento, claro, al estar más lejos del Sol, su velocidad de rotación es menor. Se mueve a 30 kilómetros por segundo. En 1976, Mercurio fue superado por primera vez por un artefacto hecho por el hombre. La sonda solar Helios 2 alcanzó más de 70 kilómetros por segundo cuando pasó rozando nuestro Sol. Y los cometas, cuando caen a nuestra estrella desde el sistema solar exterior, rozan la superficie solar a más de 600 kilómetros por segundo. La velocidad que llevan no es una garantía de que se escapen, porque algunos alcanzan el Sol y son tragados debido a la enorme gravedad de nuestra estrella. Para lugares fuera de nuestra galaxia, la Vía Láctea, hay objetos bastante curiosos. Hay estrellas que se llaman hiperveloces, que se mueven a través de una galaxia a una velocidad que supera los 850 kilómetros por segundo. La teoría dice que fueron lanzadas cuando se encuentran muy cerca de un agujero negro gigante en el centro de una galaxia. Muchos sabrán que los agujeros negros actúan como si fueran honderas cósmicas, que debido a su poderosa gravedad pueden hacer que los objetos que pasan cerca de él sean lanzados a gran velocidad. Hay algunos agujeros que crean tornados magnéticos que lanzan chorros de materia a más del 99% de la velocidad de la luz. Y también están las estrellas de neutrones de rápida rotación, conocidas como pulsares, que son estrellas magnéticas de alta velocidad. Pueden rotar hasta 1000 veces por segundo, y eso hace que sus superficies se muevan a una velocidad cercana al 20% de la velocidad de la luz. Y puede suceder que lejos de la superficie, el campo magnético proyectado por el pulsar pueda moverse incluso más rápido que la luz. ¿Pero la relatividad no lo impide? En realidad no, porque como el campo magnético no transporta ni energía ni información, en eso la relatividad no se mete. No es materia. Son campos súper rápidos. Probablemente sean la fuente de los pulsos que regularmente nos llegan a la Tierra. Hay pequeñas variaciones en la regularidad en que se emiten esos pulsos, y algunos científicos creen que pueden ser utilizadas para detectar ondas gravitacionales que curvan el espacio y que son predichas, está así, por la teoría de la relatividad. ¿Qué es lo más brillante en nuestro universo? Es difícil hablarlo en unidades ordinarias, porque los niveles de brillo con los que nos manejamos nosotros no son los del cosmos. Por ejemplo, nuestro Sol brilla a 4 por 10 a la 26 watts, un 4 seguido por 26 ceros. Y de hecho, una estrella como él es una estrella promedio. Hay algunas que lo superan con bastante facilidad. Y un ejemplo bastante simple lo tenemos en la constelación de Orión, Epsilon Orionis, la estrella central del cinturón de Orión. Es una supergigante azul que se encuentra a 1300 años luz de distancia y posee 400.000 veces el brillo de nuestro Sol. Mucho más lejos, dentro de nuestra galaxia, oscurecidas por el polvo, hay estrellas que son todavía más brillantes, como la inestable Eta Carina, que observamos en los cielos del sur, y que bombea tanta luz como 5 millones de soles. Pero en junio del 2010, los astrónomos encontraron que se rompía un nuevo récord. R136AL es una estrella que se encuentra en la Gran Nube de Magallanes y es casi tan brillante como 9 millones de soles, con una masa que se estima en 250 veces la del Sol. Es un objeto muy inusual. Es más pesado de lo que se creía posible, por lo menos para una estrella que está hecha de la clase de mezcla química que conocemos en nuestra Vía Láctea y en las galaxias vecinas. Podría estar construida a partir de una fuente que es casi pura en hidrógeno y helio, que de alguna forma sobrevivió sin contaminarse desde los primeros días del universo. ¿O hay algún error en nuestras teorías de estructura estelar. Hay estrellas que todavía son más brillantes aún, pero solo duran un par de semanas y mueren muy rápidamente. La supernova llamada 2005 AP, en una galaxia a 4.700 millones de años luz de distancia, califica como la explosión estelar más brillante de la que se tenga registro, con un máximo de 100.000 millones de soles. Los estallidos de rayos gamma emiten incluso más energía que una supernova y pueden hacerlo en cuestión de segundos en vez de extenderse durante varias semanas. Un estallido puede incluso durar muy poco, pero su nivel de brillo, su luminosidad, puede llegar a ser mayor a las 10 a las 18 soles. Y si esas explosiones nos parecen tremendas, ni qué hablar de los cuásares, en los que un agujero negro masivo se alimenta de toda una galaxia de estrellas y gas. A medida que este material cae en espiral, se vuelve incandescente y puede brillar con una luz de más de 30 billones de soles. Pero brillante no siempre quiere decir caliente. Y lo más caliente del cosmos puede estar en lugares insospechados. Un lugar que sabemos que es muy caliente es nuestro Sol. Tiene una temperatura superficial de unos 5.800 grados Kelvin. Está lejos de ser una estrella fría, pero tampoco es un récord en cuanto a temperatura. Las supergigantes azules, que tienen una masa tan grande que comprime sus núcleos y aviva el fuego nuclear que existe en su interior, tienen temperaturas del orden de los 50.000 grados Kelvin. El Sol incluso es superado por algunas enanas blancas. Son unas estrellas compactas, calientes, que son el remanente de una estrella pequeña que agotó su combustible, y en sus cenizas estelares hay algunas que superan los 200.000 grados Kelvin e iluminan una gran nebulosa con su atmósfera que es terriblemente brillante. Si uno se sumerge en el interior de una estrella, va a temperaturas todavía más infernales. Las estrellas supergigantes más grandes pueden tener temperaturas en su núcleo de más de 1.000 millones de grados Kelvin. Para una estrella común, estable, el límite superior teórico de temperatura es de unos 6.000 millones de grados Kelvin. A esta temperatura, la materia dentro de las estrellas empieza a emitir fotones que son tan energéticos que pueden crear pares de electrones y positrones cuando colisionan, y el resultado es una reacción que se pone fuera de control y destruye la estrella en una explosión colosal. Supuestamente se cree que se ha visto una de estas supernovas en 2007, cuando se observó una explosión estelar muy brillante de una estrella que se sugiere es mucho más grande de lo que se creía posible previamente. Durante una explosión de supernova, las temperaturas por momentos pueden superar los 6.000 millones de grados Kelvin. En 1987 se vio una estrella que explotó en la Gran Nube de Magallanes, que es una galaxia satélite de nuestra Vía Láctea, unos 160.000 años luz de distancia, y los neutrinos desde su centro que hemos detectado aquí en la Tierra revelaron temperaturas que superaron los 200.000 millones de grados Kelvin, algo impensable. Impensable, pero que parece nada cuando se los compara de nuevo con los estallidos de rayos gamma, que son esos destellos de luz de una energía muy alta detectados varias veces por día por los telescopios diseñados hacia a propósito para verlos. Y se creen que estos grandes estallidos, que son probablemente el nacimiento de agujeros negros, pueden llegar a tener temperaturas de 10 elevado a la 12 grados Kelvin. Pero hay todavía un lugar más caliente y más cerca de lo que pensamos, en nuestra propia Tierra, y que hemos oído nombrar mucho en este último par de años, y se encuentra en Ginebra, en Suiza. Allí, entre el 8 y el 16 de noviembre de 2010, núcleos de átomos de plomo colisionaron por primera vez en el LHC, el Gran Colisionador de Hadrones del CERN, en un intento de imitar alguno de los primeros momentos del universo, y el resultado fue la temperatura más alta que hayamos registrado. Una bola de fuego subatómica de varios billones de grados Kelvin. Ese experimento nos da una pista de dónde se encuentran los lugares más calientes del universo. No es aquí ni ahora, sino que fue hace muchísimo tiempo. Mirando en el corazón del Big Bang, la singularidad de temperatura y densidad en la que nuestro universo comenzó fue la temperatura máxima por solo unos pocos segundos. Y el valor de temperatura probablemente supere los 32 ceros. ¿Y cuál puede ser el lugar más oscuro? Bien, se supone que las galaxias son objetos muy brillantes. En realidad están compuestos por miles de millones de estrellas brillantes y nebulosas. Pero hay un lugar llamado Cegue 1, que es un lugar vecino de nuestra galaxia. Está a unos 75.000 años luz y lo convierte en el lugar más oscuro. No fue descubierto hasta el año 2006 porque su luminosidad apenas supera 300 veces la del Sol. Es extraño. Es un lugar que tiene unas pocas estrellas que se mueven bastante rápido, así que la gravedad debería ser mucho más fuerte, y eso implica que contiene al menos 1 millón de masas solares de materia. Entonces, ¿por qué vemos tan pocas estrellas y gas visible? Este tipo de galaxias enanas nos pueden decir que tal vez su composición sea mayoritariamente materia oscura. ¿O podrán existir las estrellas de materia oscura? Se piensa que este tipo de estrellas existieron en las primeras etapas del universo y que hoy en día solo debería haber algunas, pero aún ninguna ha sido descubierta. Mientras tanto, se está utilizando el Gran Colisionador de Hadrones del CERN para cazar posibles partículas de materia oscura. Así que quizás podamos recrear en nuestro planeta este evento tan extremo. ¿Y qué podría ser lo más denso de nuestro universo? A las temperaturas y presiones a los que estamos habituados aquí en nuestro planeta, el material más denso conocido es un elemento metálico, el osmio, que contiene 22 gramos por centímetro cúbico de materia. O sea que hay más de 100 gramos en una simple cucharadita. Sin embargo, incluso el osmio está repleto de electrones que lo separan del denso núcleo atómico que posee. Esas nubes de electrones hacen que solo se pueda comprimir la materia sólida en un grado bastante moderado. Hay mayor presión dentro de un núcleo colapsado de una estrella gigante, el remanente que es conocido como estrella de neutrones. Ahí la materia se encuentra en una forma exótica y ultradensa, muy probablemente de neutrones, y posiblemente algunos protones y electrones que están muy, muy juntos unos con otros. Un metro cúbico de lo que llamaríamos este neutronio, del centro de una estrella de neutrones, podría tener la masa de 10 a la 18 kilogramos, o sea, 1.000.000.000 de toneladas. Y un material hipotético, incluso más denso, podría existir en los núcleos de las estrellas de neutrones. Sería la materia hecha de quarks, en las que los protones y los neutrones se disuelven en sus partículas constituyentes. Sin embargo, hay evidencia de que tal vez las cosas no son tan así. Dos estrellas de neutrones que se han descubierto recientemente son tan pesadas que probablemente dejan un núcleo de quark en el olvido. Las pistas sobre lo que realmente hay en el corazón de una estrella de neutrones puede venir desde estudios de los llamados terremotos estelares, que son explosiones muy intensas de energía que ocurren cuando una corteza de una estrella de neutrones se rompe. El neutronio, o tal vez esta materia de quarks, puede ser la forma más densa de materia en el cosmos, pero estos objetos probablemente no son los más densos. Si una estrella de neutrones se comprime incluso más, se volvería un agujero negro. No todos los agujeros negros son tan densos. De hecho, los más grandes, se ha podido determinar mediante la medición de su horizonte de sucesos, son bastante tenues. Un agujero negro supermasivo en la galaxia M87 tiene una masa de 6.400 millones de veces la del Sol, pero la densidad es de solo 0,37 kilogramos por metro cúbico, lo que lo hace más ligero que el aire. En el otro extremo, el agujero negro más pequeño conocido, de un nombre bastante complicado, XTJ1650-500, tiene solo 3,8 veces la masa del Sol, pero su densidad es algo más de los 10 a la 18 kilogramos por metro cúbico. Y para finalizar, ¿cuáles son los objetos más grandes del universo? En nuestro sistema solar, el planeta más grande es el planeta Júpiter. Como todos los planetas, por encima de un cierto tamaño, es un gigante de gas hecho principalmente de hidrógeno y de helio. El planeta más gaseoso de todos los gigantes de gas conocidos es uno que se llama TRS-4, que fue descubierto en 2006, orbitando una estrella brillante a 1500 años luz de la Tierra. Tiene un diámetro de 1,8 veces el de Júpiter y lo hace el mayor planeta medido con precisión. Sin embargo, es muy ligero. posee solo el 88% de la masa de Júpiter, lo que le da una densidad de 0,2 gramos por centímetro cúbico, menos que la de un corcho. ¿Cómo un planeta como estos puede ser tan poco denso? Ese es un gran misterio. Y la estructura más grande hecha por el hombre en el espacio, sin lugar a dudas, la estación espacial. 109 metros de diámetro y 370 toneladas de masa. ¿Y la galaxia más grande? Según el modelo estándar de formación de galaxias, las más grandes son monstruos elípticos formados a partir de la colisión de galaxias más pequeñas. Hay ejemplos conocidos como IC-1101, a 1.000 millones de años luz, en el centro del cúmulo de galaxias Abel 2029, y que tiene 6 millones de años luz de diámetro, aproximadamente 1.000 veces el volumen de nuestra Vía Láctea. ¿Y el agujero más grande? No el agujero negro, sino el espacio vacío más grande que podemos observar. Sería una enorme extensión de oscuridad. Hasta donde se puede ver, las galaxias están dispuestas en grandes murallas y nudos de unos pocos cientos de millones de años luz de diámetro, con vacíos entre ellos. El vacío más grande conocido, en torno a 1.000 millones de años luz, fue encontrado en 2007. Una sugerencia es que se trata de una mancha dejada por un antiguo encuentro cercano con otro universo, pero en realidad nadie está muy seguro de lo que es. Y la estrella más grande es la llamada Vei Canis Majoris, a 5.000 años luz de distancias de la Tierra, que podría tragarse a nuestro Sol 8.000 millones de veces. Tiene un diámetro de casi 3.000 millones de kilómetros y pone a esta estrella dentro de un puñado que se han ganado el título de hipergigantes rojas. No obstante, en realidad la estimación esta está bastante debatida, y algunos dicen que la estrella es una simple supergigante roja que es de solo 1.000 millones de kilómetros de diámetro. Igual es impresionante. Como verán, nuestro universo tiene muchos objetos con el cual entretenernos y que hacen reducir la escala del hombre a la nada. Eso no quiere decir que seamos poco importantes. Estos son objetos físicos. El ser humano es mucho más. Pasamos al primer tema musical. Y la antigua nave Voyager sigue trabajando. Está intentando descubrir en qué dirección se mueve el flujo de partículas cargadas del Sol cuando se acerca al borde del sistema solar. Solo hay que conseguir que la Voyager 1 de la NASA, después de 30 años, se ubique en la orientación correcta para detectarla. Para permitir que un instrumento, el de partículas cargadas de baja energía, obtenga esos datos, la nave espacial hizo una maniobra el último 7 de marzo que no había hecho en 21 años, excepto en una prueba de preparación hace poco más de 2 meses. La nave espacial, que es la más distante que ha lanzado la humanidad, giró 70 grados en sentido contrario a las agujas del reloj, como se ve desde la Tierra, desde su orientación normal, y mantuvo la posición mediante el giro de sus giróscopos por 2 horas y 33 minutos. La última vez que una de las dos naves Voyager giró y se detuvo en una orientación controlada por un giróscopo fue el 14 de febrero de 1990, cuando Voyager 1 tomó una foto del sistema planetario que dio origen a la famosa diminuta mota de polvo azul pálido que ha hecho soñar a Carl Sagan. A pesar de que Voyager 1 ha estado viajando a través del sistema solar por 33 años, continúa en muy buen estado y hace todas estas acrobacias que nadie hubiera imaginado cuando esta nave salió de nuestro planeta. Ejecutó esta maniobra sin problemas y quieren hacerlo algunas veces más para permitir a los científicos reunir los datos que se necesitan. Las dos naves espaciales Voyager están viajando a través de una región bastante turbulenta, que es la estructura exterior de una burbuja alrededor de nuestro sistema solar, creada por el viento solar, un flujo de iones que soplan en forma radial hacia el exterior, desde el Sol, a más de 1.000.000 km/h. El viento tiene que girar a medida que se aproxima al borde exterior de esta burbuja y ahí hace contacto con el viento interestelar que se origina en la región entre las estrellas y es golpeado por nuestra burbuja solar. En junio de 2010, cuando Voyager 1 estaba cerca de 17.000.000.000 km de distancia del Sol, los datos del instrumento de partículas cargadas de baja energía empezaron a mostrar que el movimiento del viento solar hacia el exterior era cero. Y esa medida de cero ha continuado desde entonces. El equipo científico de Voyager no cree que el viento haya desaparecido en esa zona. Probablemente solo giró un poco, pero ¿en qué dirección? Como la dirección del viento solar va cambiando y su velocidad radial bajó a cero, entonces cambiaron la orientación de Voyager 1 de modo que este instrumento pueda actuar como una especie de veleta para ver en qué dirección sopla ese viento. Conocer la fuerza y la dirección de este viento es fundamental para comprender la forma que tiene esta burbuja solar y estimar aproximadamente en dónde está el borde de nuestro sistema solar y empieza el espacio interestelar. Los ingenieros de la Voyager realizaron una prueba de giro y orientación el 2 de febrero por 2 horas y 15 minutos. Cuando fueron recibidos estos datos en tierra, 16 horas después, viajando a la velocidad de la luz, el equipo de misión verificó que la prueba había sido exitosa y que la nave espacial no tuvo problemas para reorientarse a sí misma y volverse hacia su estrella guía, que es Alpha Centauri. El equipo científico del instrumento confirmó que la nave espacial había obtenido la clase de información que necesitaba y los planificadores de la misión dieron al Voyager 1 luz verde para hacer más giros y mantener esa orientación por más tiempo. Van a haber 5 maniobras más durante los próximos días, de más de 3 horas. Una va a llegar a 3 horas 50 minutos, y el equipo de la Voyager planea ejecutar giros semanales para este propósito cada 3 meses. El movimiento del viento solar, alejándose del Sol, aún no bajó a cero para la Voyager 2, en la zona en donde se encuentra explorando. Pero esto podría suceder cuando la nave se aproxime al borde de la burbuja dentro de unos pocos años. Por ahora se están haciendo muy buena ciencia con estas veteranas naves que nos siguen respondiendo como si fuera el primer día. Y una noticia que destacó durante la última semana es que la NASA, junto con investigadores de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, encontraron un nuevo mineral al que dieron el nombre de wassonita. En uno de los meteoritos que históricamente han sido más relevantes, recuperados en la Antártida en diciembre de 1969, este nuevo mineral se descubrió dentro del meteorito conocido como Yamato 691. El meteorito se descubrió el mismo año que otros 3 meteoritos famosos, como el Allende y el Murchison, y el retorno de las primeras muestras lunares de las misiones Apolo. El estudio de los meteoritos ayuda a definir nuestra comprensión de la formación y de la historia de nuestro sistema solar. El meteorito probablemente se puede haber originado en un asteroide que orbitaba entre Marte y Júpiter. La wassonita está entre los más diminutos, aunque también más importantes, minerales identificados en la muestra de 4.500 millones de años. El equipo de investigación, que fue liderado por un científico espacial de la NASA, Keiko Nakamura Messenger, añadió el mineral a la lista de 4.500 oficialmente aprobados por la Asociación Mineralógica Internacional. La wassonita es un mineral formado a partir de solo 2 elementos, azufre y titanio, pero posee una estructura cristalina única que no ha sido observada anteriormente en la naturaleza. En 1969, miembros de la Expedición Japonesa de Investigación Antártica descubrieron 9 meteoritos en el campo de hielo azul de las montañas Yamato, en la Antártida. Esa fue la primera recuperación relevante de meteoritos antárticos y representaron muestras de distintos tipos. Como resultado de esto, Estados Unidos y Japón llevaron la búsqueda sistemática de seguimiento de meteoritos en Antártida y recuperaron más de 40.000 ejemplares, incluyendo meteoritos lunares y marcianos extremadamente raros. Los investigadores encontraron la wassonita rodeada por otros minerales desconocidos que están siendo investigados. El mineral tiene menos de una centésima del espesor de un cabello humano, o sea, 540 por 450 nanómetros. Habría sido imposible descubrirla sin el microscopio electrónico de transmisión de la NASA, que es capaz de aislar los granos de wassonita y determinar su composición química y su estructura atómica. Pueden revelarse más secretos del universo a partir de estos ejemplares usando nanotecnología del siglo XXI, dice el científico. El nombre del nuevo mineral se aprobó por parte de la Asociación Mineralógica Internacional y toma el nombre en honor de John Wasson, un profesor de la Universidad de California. Los meteoritos y los minerales de su interior son ventanas hacia la formación de nuestro sistema solar. A través de este tipo de estudios se puede aprender sobre las condiciones que había y los procesos que tuvieron lugar entonces. El trabajo avanzado en nanotecnología es parte de la Junta de Exploración Científica e Investigación en Astromateriales del Centro Johnson. Actualmente trabaja en la localización de materiales celestes que serían retornados a la Tierra en las naves espaciales. La instalación colabora con la industria, con la universidad y con otras organizaciones internacionales y ponen al Centro Espacial Johnson en el líder predominante en el campo del análisis a nano escala. Ya somos capaces de ver todo un mundo dentro de un grano de arena. Increíble, ¿no? Otro tema musical. Yeah. Y no quería finalizar este programa sin recordar que el pasado 12 de abril se cumplió el 50 aniversario desde que Yuri Gagarin se convirtiera en el primer cosmonauta de la humanidad. Y con motivo de esa celebración, Rusia dio a conocer un informe de más de 700 páginas sobre la vida de este cosmonauta y algunos detalles de la misión. Fue el 12 de abril de 1961 cuando este joven Yuri Gagarin, de 27 años, se internó durante una hora y media en el espacio, consiguiendo que la Unión Soviética liderara la carrera espacial frente a los Estados Unidos. Tenía una maravillosa sonrisa, un enorme casco que utilizó en la misión, y esa imagen quedó estampada en multitud de sellos soviéticos, mientras que su heroísmo asombraba en todas las escuelas primarias. Durante los 90 minutos que duró su travesía, dicen que dijo: qué extraño, aquí no veo ningún dios. Y el futuro de la exploración espacial da mucho para soñar. Y si bien es interesante mirar hacia el pasado, también es importante ver qué nos depara el futuro, este futuro a corto plazo del viaje espacial que inició Gagarin a bordo de su Vostok. Ha habido toda una revolución en la ciencia desde aquel entonces. Se ha producido el choque entre dos verdaderos titanes, la física y la química, que son las barreras más importantes para el viaje espacial humano a Marte y más allá, y puede ser que sea imposible, al menos con la tecnología actual. La expansión humana por el sistema solar es una fantasía para optimistas, pero ¿cuáles son los problemas? Por un lado, las leyes de la física dicen que se requiere una enorme cantidad de energía para enviar una carga humana fuera del campo gravitatorio terrestre hacia un destino en el espacio profundo y que regrese y vivo. Por otro lado, las leyes de la química defienden que hay un límite fijo a cuánta energía se puede extraer del combustible de un cohete y no hay nada que pueda cambiar eso. Si uno empieza con una carga ligera, digamos una docena de astronautas que pesan alrededor de una tonelada, y a eso se suman los sistemas de soporte vital para un viaje, digamos, de un año, suficiente alimento, agua, oxígeno y fuentes de energía para mantener sus espacios comunes cálidos e iluminados, ¿cuánto llevará? ¿Unas 50 toneladas? Si se suman los cohetes y su combustible para las correcciones en la trayectoria y para aterrizar en algún lugar de interés y luego despegar hacia la Tierra, la masa empieza a aumentar casi sin medida. Las leyes de la física son inmutables. De acuerdo con estas leyes, acelerar esas grandes masas y luchar contra los campos gravitatorios planetarios requiere tremendas cantidades de energía. Y las leyes de la química dicen que el contenido energético que puede liberarse a partir del combustible de un cohete y la fuerza de propulsión que puede generarse dependen de la masa del combustible, las energías del enlace molecular y la temperatura a la que arden los compuestos químicos. Los científicos y los ingenieros de cohetes saben esto desde hace más de un siglo y han trabajado muchísimo para optimizar todos estos parámetros, pero al final solo hay lo que se puede sacar del combustible de los cohetes y no alcanza. De alguna forma, el hecho de que este choque entre dos titanes de la ciencia restringe nuestra capacidad de llevar a cabo vuelos al espacio profundo no encaja muy bien. Tal vez, si aplicamos lo que se incumple en electrónica y en sistemas de la información, ayude en algo. Existe la ley de Moore, que nos dice que cada 2 años se duplica el número de transistores en un circuito integrado. Los visionarios aseguran que el volumen total de conocimiento de la humanidad se duplica cada 5 años. ¿Por qué entonces no debería duplicarse nuestra capacidad para lanzar cargas cada 5, 10 o incluso 20 años? Lamentablemente, esto aquí no se aplica. En el caso de la electrónica y los sistemas de la información, se trata con lo que se llaman reglas blandas relacionadas con los límites del ingenio humano. En el caso del vuelo espacial, estamos tratando con reglas físicas relacionadas con los límites de la física y de la química. Los ingenieros de cohetes y los científicos han estado batallando con esos límites de la física y de la química durante años, con promesas cada vez menores de conseguir logros. Además de estos límites físicos, está el miedo al fallo por parte de los gobiernos, preocupados por el revés político que recibirían si algo va mal, sumado a que los mismos científicos se cubren añadiendo seguridad redundante. Los sistemas de soporte vital también suelen enviarse por duplicados. Todo eso aumenta la masa. Pero el gran científico, el astrofísico Paul Davis, dio una solución que para algunos les resulta interesante. La esperanza de Davis es que los colonos puedan ser capaces de sobrevivir indefinidamente extrayendo el oxígeno, el agua, el hidrógeno y los demás recursos cuando lleguen a destino. Aunque esto es posible, en principio, es muy difícil a nivel práctico por el bajo grado de los recursos. La solución más práctica es ofrecer a la gente la oportunidad de embarcarse en una misión de ida con un final pacífico administrado tras muchos meses o años de exploración y descubrimiento. Tal vez muchos irían, pero para otros tal vez sería una misión suicida. Las oportunidades más realistas para un vuelo espacial tripulado en los próximos 50 años son los vuelos orbitales turísticos y los vuelos suborbitales para viajes de alta velocidad de un punto a otro de nuestro planeta. Para el caso del turismo espacial, puede parecer un poco trivial, pero aseguran que hay gente dispuesta a invertir muchos miles de millones de dólares en una aventura así. Y en el caso de los vuelos suborbitales, tal vez se conviertan en el método más práctico de viajar en el futuro. Los aviones supersónicos, con alas y de tipo jet, son poco prácticos debido a que gastan cantidades de combustible tremendas solo por superar la fricción del aire y crean estallidos sónicos que restringen sus rutas de vuelo. Por el contrario, los vuelos suborbitales, usando los principios que han desarrollado Burt Rutan y su Virgin Galactic, es probable que sean más rápidos y más amigables con el medio ambiente. No queman combustible en el aire intentando propulsarse a través de nuestra gruesa atmósfera durante 20 horas o más. En el vacío del espacio podrían atravesar una distancia de Estados Unidos a Londres en apenas unas pocas horas y no habría restricción en la elección de rutas y ciudades. Pienso que eso es lo que vamos a llegar a ver hasta buena parte de la segunda mitad de este siglo, y hasta que desarrollemos una tecnología que logre que soportemos las restricciones que ofrecen la física y la química a los vuelos espaciales. Y con esto terminamos el programa de hoy. Como cada semana, les recuerdo, pueden visitar nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com, escribirnos a nuestra dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com. Pueden encontrarnos en el sistema español iVoox, iVoox.com, y estamos todas las semanas, jueves y sábado, en la Cyberstation, www.cyberstation.com.ar, en la emisora educativa El Hornero, los lunes a partir de las 15 horas, para quienes viven en la zona de Olivos y Martínez, y en España también pueden escucharnos por la Valquiria Radio. Y no olviden que tenemos el grupo en Facebook, busquen Desde el Sur, y allí nos van a encontrar para charlar sobre todo lo que tiene que ver con las noticias de la ciencia y del espacio. Nos despedimos por esta semana, nos encontramos en la próxima, y muy buenos cielos para todos.